Para todo el fuerte, cumbia villera. Me quieren correr, nos quieren barrer, me tiran el rancho y el tuyo también. Dicen que mi barrio está lleno de ampones, que solo es un fuerte de droga y ladrones. En solo una hora se llenó de botones para tirarlo abajo y levantar mansiones. En solo una hora se llenó de botones para tirarlo abajo y levantar mansiones. Y ahora tirado estoy, abajo de un puente voy, porque somos marginados, en pelotas nos dejaron. Y ahora tirado estoy, ¿dónde vamos a parar? Quemen gomas en la calle, que mi fuerte hay que salvar. Quieren correr, quieren barrer, me tiran el rancho y el tuyo también. Dicen que mi barrio está lleno de ampones, que solo es un fuerte de droga y ladrones. En solo una hora se llenó de botones para tirarlo abajo y levantar mansiones. En solo una hora se llenó de botones para tirarlo abajo y levantar mansiones. Y ahora tirado estoy, abajo de un puente voy, porque somos marginados, en pelotas nos dejaron. Y ahora tirado estoy, ¿dónde vamos a parar? Quemen gomas en la calle, que mi fuerte hay que salvar.